Book 2 52 52 52 في المتجر en los grandes almacenes en los grandes almacenes هل نذهب إلى متجر؟ vamos a los grandes almacenes ¿La tienda por departamento? ¿Vamos a los grandes almacenes? ¿Vamos a la tienda por departamento? ينبغي أن أتسوق. Yo tengo que hacer unas compras. Yo tengo que hacer unas compras. أريد شراء الكثير. Yo quiero comprar muchas cosas. Yo quiero comprar muchas cosas. ¿Aina اللوازم المكتبية? ¿Dónde están los materiales de oficina? ¿Dónde están los materiales de oficina? أحتاج لظروف وورق خطابات. Yo necesito sobres y papel para carta. Yo necesito sobres y papel para carta. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Yo necesito bolígrafos y marcadores. Yo necesito bolígrafos y marcadores. أين الأثاث؟ ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde están los muebles? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Yo Necesito un armario y una cómoda. Yo necesito un armario y una cómoda. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Yo necesito un escritorio y una estantería. Yo necesito un escritorio y una estantería. أين لعب الأطفال؟ ¿Dónde están los juguetes? ¿Dónde están los juguetes? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Yo necesito una muñeca y un oso de peluche. Yo necesito una muñeca y un oso de peluche. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Yo necesito un balón de fútbol y un juego de ajedrez. Yo necesito un balón de fútbol y un juego de ajedrez. أين أدوات العدة؟ ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde están las herramientas? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Yo necesito un martillo y unas tenazas. Yo necesito un martillo y unas tenazas. أحتاج إلى دريل ومفك. Yo necesito un taladro y un destornillador. Yo necesito un taladro y un destornillador. أين المجوهرات؟ ¿En dónde está el departamento de joyas? ¿En dónde está el departamento de joyas? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Yo necesito una cadena y una pulsera. Yo necesito una cadena y una pulsera. أحتاج إلى خاتم وحلق. Yo necesito un anillo y unos pendientes, aretes. Yo necesito un anillo y unos pendientes. Yo necesito un anillo y unos aretes.